En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Primero de abril. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? De la insoportable levedad del ser. 1929. Un día como hoy, nació Milan Kundera. Primero de abril, 2007. Un día como hoy, se realizó un estudio sobre 200 casos de un universo de 1.800 veteranos que acuden a la unidad de gestión local 10 de PAMI, ubicada en Lanús. Elaborado por la psicóloga Margarita Morini, la doctora especializada en psiquiatría forense Araceli Iglesias y el doctor Guillermo Cunio, los resultados del estudio arrojaron que el 65% de los veteranos de este estudio pensó alguna vez que sería mejor estar muerto y el 70% recuerda con mucha intensidad los hechos que vivió en Malvinas. El 80% presenta patologías del sueño y descanso. Un día como hoy se realizó un estudio sobre pacientes de la unidad de gestión local 10 de PAMI que involucró 200 casos de un universo de 1.800 veteranos de la Guerra de Malvinas. Primero de abril. Desde 1996 se celebra el primero de abril el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Es una ocasión especial para recordar que el trabajo no tiene por qué ser gris, que la seriedad no requiere solemnidad y que el humor ofrece importantes beneficios para cualquier organización y para su equipo humano, incluso en momentos de crisis. Humor para chuparse los dedos. Ah, y un día como hoy, el joven Kundera quiso hacer un acto de magia, en el que levitaba, pero cayó pesadamente. Desde entonces, se dedicó a la escritura. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.